Hoy salí de nuevo, pero ya quiero algo nuevo, creo. Si me ves por ahí ni me conoces, Cinderella después de las 12. Yo me convencí, vámonos de aquí, que me gusta cómo huele y más cómo te mueves. Dime ya cómo de la flor tu perfumito nuevo. La otra vez no te la vi, papi, sé que te la debo. Dime ya cómo de la flor tu perfumito nuevo. Hoy estoy pa' ti, ¿qué vas a hacer si me pego? Acabo de mirar el reloj y son las 11 y yo sí soy. Significa que ya no te voy a dar break. Sigue mirando así, sigue mirando así, sigue mirando. Que te lo pongo aquí mismo. Sigue bailando, mami, que te estoy midiendo el ritmo. No parece Leo ni Scorpio, pa' mí que ya tiene su propio signo. Fría, sentimental, está en temporada de portarse mal. A veces es difícil meditar y solo quiere gritar o buscarme pa' chingar. Y yo se lo voy a dar a la hora que sea. Si yo bajo pa' allá abajo va a subir la marea. Los ojitos se le marean. Baby, yo voy a hacer que tú creas, Diablo, tú eres una bellaquita igual que yo. El fumito nuevo tú eres cabrón. El poquito te rompo el man. Dime ya cuando voy a probar tu perfumito nuevo. La otra vez no te lo di, mami, sé que te lo debo. Baby, tú eres una estrella. Esa boca sabe a carambola. Fuego, desde que te vi me puse roja. Por los ojos me quitaste el traje. Te detengo bailando sin modales. Dale. Diantre, tú y yo somos iguales. Hoy le dimos y mañana le damos. De weekend en cuamo. En la montaña te voy a hacer la rusa. Hey, ¿qué cojones que tú tienes que me pones musa? Mami, tú te ves bien a mi lado. Si tú estás, yo no miro por el lado. 5-6 me tienes dominado. Me imagino contigo peleo. Papi, tú te ves bien a mi lado. Contigo yo no miro pa'l lado. 5-6 te tengo dominado. Y todavía no hemos ni chingado.